Francisco Cándido Javier. Los misioneros de la luz. En relación con los tiempos nuevos. Mientras un relato describe la intervención de las hadas, hace referencia a los genios tutelares, a los palacios ocultos o a las maravillas de algún bosque desconocido, los niños escuchan atentos, con la alegría y la curiosidad estampadas en sus rostros radiantes. Sin embargo, cuando el narrador cambia de contenido para enfocar la realidad vinculada a la educación, la mente infantil se retrae contrariada, aburrida. No comprende la promesa de la vida futura, con las actividades y los deberes que implica. Los corazones, todavía tiernos, adoran la fantasía, están predispuestos al heroísmo fácil, prefieren el menor esfuerzo, no comprenden en lo inmediato la labor divina relativa a la perfección eterna y por eso eluden la verdadera enseñanza, sorprendidos, acobardados. No obstante, la vida los aguarda con sus leyes inmutables y les revela la verdad de modo gradual, prescindiendo de la estruendosa espectacularidad, con la serenidad que caracteriza a una madre. Las páginas de André Luiz evocan esa imagen. Mientras los espíritus sabios y benévolos nos muestran una visión celestial que amplía el campo de la esperanza humana, los compañeros encamados nos escuchan en actitud extática, dichosos. Se trata del consuelo sublime, del estímulo anhelado. Se congregan los corazones dispuestos a recibir los mensajes del cielo. Pero si los emisarios de las esferas superiores, al revelarles algunos de los ángulos de la vida espiritual aluden al trabajo, a la necesidad del esfuerzo personal, a la responsabilidad como individuos, a la lucha edificante, al imprescindible estudio y al autoperfeccionamiento, no ocultan la desagradable impresión que eso les causa. En contraposición a lo que suponían en los primeros días, no distinguen en ese mensaje el cielo de las facilidades, ni la región de los favoritos, no divisan sucesos milagrosos ni hallan tampoco la beatitud como sinónimo de reposo. En lugar de experimentar la cercanía con el paraíso, se sienten en las proximidades de un taller cuya producción nunca se interrumpe, donde el trabajador no progresará mediante el besamanos del proteccionismo, sino a costa de sí mismo, a fin de que se acredite a su propia conciencia la victoria o la derrota. Perciben la existencia de una ley imperecedera que determina el control de la vida, en nombre del Eterno, que no admite los juicios falsos. Comprenden que las playas de la belleza divina, al igual que los palacios encantados de la paz, están a la espera del espíritu en otros continentes vibratorios del universo y reconocen, asimismo, que para llegar hasta ellos les compete trabajar, luchar, esforzarse y perfeccionarse, a medida que bracean en el inconmensurable mar de la experiencia. La mayoría se atemoriza, y trata de retroceder. Para después de la muerte del cuerpo proyectan un cielo accesible, que se conquiste por medio de simples enunciaciones doctrinales. Sin embargo, nadie perturbará a la ley divina, la verdad triunfará invariablemente, y la vida eterna proseguirá con su enseñanza, a ritmo lento, con paciencia maternal. En la actualidad, el espiritismo cristiano tiene asignada una grandiosa y sublime tarea, que abarca a todo el mundo. No alcanza con que se defina en sus venerables características de consolador de la humanidad, también es preciso poner de relieve su condición de movimiento liberador de conciencias y de sentimientos. La muerte física no es el final. Constituye un simple cambio de capítulo en el libro de la evolución y del perfeccionamiento. Por obra de su influjo, que nadie aguarde soluciones terminantes ni definitivas. Cuando estamos en conocimiento de que 100 años de actividad en el mundo representan una fracción relativamente breve de tiempo, en relación con las conquistas inherentes a la vida eterna. Un infinito campo de servicio aguarda la dedicación de los trabajadores de la verdad y del bien. Problemas monumentales desafían a los espíritus valerosos que han encarnado en esta época, con la gloriosa misión de preparar el advenimiento de la nueva era, de modo de contribuir a la restauración de la fe ardiente y al desarrollo del intelecto humano. Urge prestar auxilio a la religión, sepultada en los archivos teológicos de los templos de piedra, y también dar amparo a la ciencia, que se ha transformado en un destructivo genio satánico. La espiritualidad victoriosa se extiende por el mundo y regenera sus nacientes morales, al mismo tiempo que despierta el ser humano en cuanto a la comprensión del marco real de sus logros. Para el hombre escéptico del siglo XX existen nuevas convocatorias que le señalan horizontes de mayor extensión, y le demuestran que el espíritu vive más allá de las civilizaciones transformadas o consumidas por la guerra, ese voraz dragón multimilenario. En relación con los tiempos nuevos, y atentos al grandioso esfuerzo que demanda la renovación, se requiere el concurso de todos los servidores fieles de la verdad y del bien, a fin de que, ante todo, cada uno viva según la nueva fe, en busca de reformarse, de elevarse, en camino hacia un mundo mejor, de modo que la edificación realizada por el Cristo prevalezca por encima de las meras palabras de las ideologías brillantes. Para la consecución de la tarea superior se congregan encarnados y desencarnados de buena voluntad, cuyo objetivo es la construcción de un puente de luz, a través del cual la humanidad trasponga el abismo de la ignorancia y de la muerte. Este es el motivo, amigo lector, por el que André Luiz viene una vez más a tu encuentro. Su propósito es transmitirte, aunque solo sea en parte, lo relativo al servicio divino que cumplen los misioneros de la luz y, además, enseñarte que el hombre es un espíritu eterno que reside transitoriamente dentro del templo viviente de la carne terrenal, que el periespíritu no es un cuerpo de neblina difusa sino una organización con vida, a la que se amoldan las células materiales, que el alma, sea cual fuera el lugar en que se encuentre, recibe según sus creaciones individuales, que los lazos del amor y del odio nos acompañan en todas las esferas de la vida, que aparte de la lucha cotidiana, la conciencia encarnada despliega otras actividades, que la reencarnación está orientada por sublimes ascendientes espirituales y que, más allá del sepulcro, el alma continúa el proceso de lucha y aprendizaje, de modo de perfeccionarse y servir a los designios del Señor, en constante crecimiento en dirección a la gloria inmortal a la que nuestro Padre nos ha destinado. Si la lectura te sorprende, si las manifestaciones del mensajero te parecen revolucionarias, recurre a la oración, agradece al Señor por la enseñanza y solicítale esclarecimiento e iluminación, a fin de que no quedes atrapado en las redes del engaño. Ten presente que la revelación de la verdad es progresiva, y al mismo tiempo que ruegas el socorro divino para tu corazón, permanece atento a los sagrados deberes que la tierra te ha asignado para cada día, consciente de que la muerte del cuerpo no te conducirá al estancamiento, sino a nuevos campos de perfeccionamiento y trabajo, de renovación y bendita lucha, donde vivirás mucho más y con mayor intensidad. Emmanuel. Pedro Leopoldo, 13 de mayo de 1945.